Buen día para todos. Vamos a compartir el Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasarán y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté entre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Es palabra de Dios. Buen día a todos. Quería compartir hoy algo que espero que puedan llevarse a sus casas. Y les pedí que lean el Salmo 90, porque quisiera que me ayuden a reflexionar si es que hay o no una contradicción en ese Salmo, una contradicción de sentimientos. Pueden espiar, pueden mirar el Salmo y fijarse qué es lo que descubren. Se pueden copiar. A ver si alguien nota una contradicción ahí en ese Salmo. De cómo se sentía el salmista. Por ejemplo, frente a Dios, ¿qué sentía? ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tu siervo. ¿Y cómo se sentiría? Atravesado por algo. Sí, estaba mal por algo. Se sentía abandonado. Era un creyente, pero se sentía abandonado. ¿Y qué pensaba de Dios en realidad? O sea, la fe de él, ¿cuál era? Él sabía que Dios era su refugio. Es decir, creo que nos pasa a nosotros un poquito, ¿no? Tenemos la declaración de fe, nosotros sabemos que Dios es bueno, Dios es refugio, Dios es fantástico, la Biblia es la palabra de Dios, es perfecta, aunque hay traducciones de todo tipo y diferencias, pero es en suma la palabra de Dios y es buena. Pero ¿qué pasaba con el sentimiento del escritor, de Moisés? ¿Cómo se sentía en ese momento? Que la vida estaba llena de ¿qué? Angustias, problemas, ¿no? Y yo creo que a veces venimos a la iglesia conscientes de nuestra fe está intacta, creemos, adoramos, cantamos, Pero nuestras vulnerabilidades, nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestros pecados, nos hacen una mala pasada. Yo no sé, no lo digo como víctima, porque somos protagonistas de nuestras propias decisiones, sentimientos y acciones. Y creo que venimos domingo tras domingo porque queremos escuchar algo que nos anime y nos saque de ese pozo que yo creo que luchamos, vivimos en un mundo peligroso. La conclusión no es que, como cuando yo era chico, que pensábamos en Disney en el 2000, que iba a ser un tiempo futurista bárbaro, que iba a ser un mundo lindo, y realmente vivimos en un mundo angustiante, peligroso, y vivimos encima con esa contradicción de que sabemos que Dios es bueno, que es un papá tierno, una mamá tierna, y tenemos muchas cosas buenas, pero esa contradicción nos mata, esa vulnerabilidad. Y yo quería compartir hoy con ustedes tres cosas que creo que son interesantes para encarar este temita, que es un temita, ¿no? Que me afecta, que les afecta, creo, por lo menos a mí me afecta, nos afecta, esa sensación de que por ahí quisiéramos escaparnos y estar en ese refugio que es el Señor y las decisiones buenas y malas que hemos tomado nos arrastran con las consecuencias y también sufrimos las consecuencias de otros. Y entonces me puse a pensar, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo más importante? Si ustedes quieren conocer lo que es importante para ustedes, piensen en sus actividades. Por ejemplo, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedica? ¿A qué nos dedicamos? Ahí ustedes van a entender cuál es la prioridad que tienen. ¿Qué cosas son importantes en la vida? Y yo creo que yo las he resumido en tres que me ayudan. Y la primera está relacionada con un pasaje en Isaías. Yo, como hoy es un día de lluvia, estamos en casa, es lindo sentarse en el living y escuchar la palabra de Dios. Julio tiene mucha razón. Dice que es mejor que hable la palabra y cuanto más hable la palabra, menos yo, mejor. Acá en Isaías 40, yo les voy a leer estos pasajes, ustedes los pueden leer en sus casas después. En Isaías está el pasaje donde Dios manda al profeta a predicar a la sociedad. La primera cosa creo que es importante es lo que dice acá. Dice, alguien me ordenó que gritara. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto, en cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero, a ver, decí algo importante en la vida. Andá y predica algo importante. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que tenemos que entender por ahí de una vez por todas? Y es la transitoriedad de la vida. Somos pasajeros de nuestra vida es casi como una sombra que pasa. Y esto nos habla de la finitud, del límite. Nosotros tenemos un límite establecido. Y nuestra vida, me encanta, si quieren mirar en la versión lenguaje actual del Salmo 90, el pasaje lo dice de una forma hermosa. Dice, nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Yo tengo 61 años y me acuerdo de todas las cosas que hice a lo largo de estas décadas. Pero para mí hoy es como si fuera un sueño, ya pasaron. Me acuerdo y hasta me olvidé de un montón de cosas, pero son como un sueño. Los que tienen 30, piensen, cuando tenían 10, 15, ya pasaron. Y pronto, pronto vamos a morir. Es así, todos vamos a morir, ¿no? Alguno acá piensa que no, pero a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, y hacemos proyectos. Hasta John Lennon decía que la vida son esas cosas que nos suceden mientras nosotros tratamos de buscar otras. Perdemos la vida tratando de buscar otras cosas y no nos damos cuenta de las cosas que nos están sucediendo. Y yo creo que esa figura es tan linda porque el día que nos despertemos va a ser el día de nuestra resurrección, cuando nos muramos y un día como la Cenicienta, no porque sea un cuento, sino el Señor nos va a despertar a la verdadera vida. Y en esa vida es como que vamos a empezar a vivir eternamente. Pero esta vida es pasajera. Entonces yo creo que esto le da una trascendencia al día de hoy. El día de mañana, yo no sé si voy a vivir, esa es la verdad. Si hoy me atropella un colectivo, he tenido accidentes y me salvé porque el Señor quiso, no lo tengo el futuro. Ustedes no lo tienen el futuro, tampoco tenemos el pasado. Y si ustedes se fijan en las enseñanzas de Jesús, Él habló mucho sobre el día de hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cada día su afán. La importancia de hoy, de estar con los que estemos, compartir la amistad, esto que estamos teniendo ahora, compartir la iglesia, es una cosa esencial, linda, compartir las oraciones. Este es el momento que tenemos. La vida es transitoria, se va. Y es esencial para mí entender esto a la luz de los problemas que nosotros tenemos. Esto es importante porque nos hace reubicar nuestro orden de prioridades. Después, tengo otra cosita que me ayudó y es pensar en ver a Dios. Cuando termina el Salmo, si ustedes se fijan, dice, permítenos ver nosotros y nuestros hijos ver a Dios. Fíjense, léanlo después. Y estas palabras que se nos pasan así desapercibidamente son interesantes. Les voy a leer otro pasaje, así hablo un poco menos yo. En Éxodo 33, del 12 al 34 y unos versículos más, del 34 al 7, dice lo siguiente. Moisés pide ver a Dios. Moisés le dijo a Dios: tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú también sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Y Dios le respondió: está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Cuando yo pase delante de ti, te colocaré en un hueco de la roca y te taparé los ojos con mi mano. Y hasta que haya pasado y después que te quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Dios le dijo a Moisés: tráeme dos tablas de piedra como las que te di antes. En ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Nadie debe acompañarte. No quiero ver gente, ni ovejas, ni vacas por allí. Moisés hizo dos tablas de piedra iguales a las primeras y al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Dios bajó en una nube y allí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: Soy el Dios de Israel. Yo soy el nombre que me di, con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y me parece una escena espectacular. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Imagínense, Moisés había visto milagros de Dios. Más milagro que nosotros vio Moisés. Las 10 plagas que cruzaron el Mar Rojo. Sintió a Dios, lo vio en una forma, en su accionar espectacular. Sin embargo, él sentía que le faltaba algo. ¿Qué sentía que le faltaba? Señor, sé que necesito que me acompañes, pero te quiero ver. ¿Ustedes no quieren ver a un amigo cuando viajan 2 horas en colectivo para llegar a ver a ese amigo, ¿no? Señor, te quiero ver. Y Dios le dice, mira, somos amigazos. Yo te quiero mucho, pero no me vas a poder ver la cara. Yo te voy a dejar verme la espalda. Te voy a tapar los ojos, te voy a meter entre una grieta y después te voy a decir quién soy. Yo creo que no importa cuántos años de cristiano nosotros hayamos tenido, siempre creo que tenemos esa curiosidad de Moisés, ¿no? De querer ver a Dios, querer verlo actuar. Es como que en los mensajes queremos poder ver algo de ese Dios, ¿no? Pero él dice, mira, yo soy quien soy. Yo soy. Nada más. Yo soy. Él es. Él es, yo soy. Pero importante es quién es, cómo es. ¿Y cómo dice que es él? Porque yo les digo, yo cuando cantaba ese himno tan lindo que cantábamos, santo, santo, santo, a mí la palabra santo me hacía sentir culpable. No sé si les pasa a ustedes, yo pecador, tú eres santo y yo pecador. Me hacía sentir, por más que yo decía que Dios era santo, pero ¿qué significa santo? Significa puro de intenciones. En Dios no hay impureza, nos trata con pureza. No tiene malas intenciones el Señor. Y le dice, mira, yo soy tierno. ¿Ustedes escuchen, ¿ustedes escucharon a un hombre decir yo soy tierno? Porque según hoy, esa característica de tierno, ¿para quién son? Para las mujeres. Y parece que cuando decimos que la mujer está hecha a la imagen y semejanza de Dios, ¿de dónde sacó la ternura la mujer? ¿Y eso de que los hombres no somos tiernos, de dónde salió? No sé, son cosas de género, son ideas de la sociedad cultural, pero son un error, están equivocadas. Resulta que Dios es tierno y resulta que la semejanza de las mujeres viene de Dios con todas las características que yo les voy a leer después, que Dios es tierno, cariñoso, amable, no es macho. No, Dios es diferente de lo que nosotros creemos. Y menos mal que es así. Entonces, yo creo que es muy interesante esta idea, ya que la vida es corta, que es transitoria, que algo podamos ver de Dios hoy, ¿no? Que sería una cosa interesante. Podemos ver la tele, podemos leer el diario que los domingos es sagrado, comprar el diario o mirarlo por internet es sagrado, pero en realidad, ¿qué es lo que es importante en esta vida transitoria y pasajera? Que hoy yo pueda ver al Señor. No importa todas las bendiciones que te dio hace 30, 40 años, sino cada día poder ver. Dice, dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La única forma es a través de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Tenemos una lucha a muerte con la culpa. Y siendo creyentes también, sabiendo que el Señor pagó por esas culpas nuestras, murió por nuestros pecados. No es cosa menor esa, ¿no es cierto? De tal manera que hoy, domingo 20 de octubre, podamos ver a Dios. ¿Creen que se puede ver a Dios? Yo creo que es algo interesante para cada día. Empecemos por hoy, que hoy tenemos el 20 de octubre. Y la tercera cosa que está interesante también para... y que me parece que es importante. Un día unos teólogos, esos que saben mucho de la Biblia, le preguntaron a Jesús, a ver, decinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, todas tus fuerzas. ¿Se lo leo? El primer mandamiento y el más importante es el que dice así, dijo Jesús, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. El segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos mandamientos. Y yo les hago una preguntita, ¿cuánto hablamos del primer mandamiento? Mucho, pero no tanto. Mucho para... En realidad, creo que Ezequiel la otra vez... Federico, habló sobre el mandamiento de amar a Dios. Casi decir mandamiento es como tirarlo abajo, porque es quererlo a Dios. Es quererlo. Querer lo que es Él... ¿Qué otras palabras podemos usar para amar a Dios? Quererlo, acurrucarnos. Nunca lo hacemos lo suficiente. Yo me doy cuenta que me falta un montón en esto. Pero amar a Dios no como un mandamiento moralista. Eso nos arruina. Y ahora se los voy a decir por qué. Hay un texto de Job. Si ustedes se fijan, la vida de Job, la pueden leer, lo voy a decir cortito, es muy interesante. Los 37 capítulos de Job son una discusión interminable, todo mal, todo bien por un lado, porque Job era un buen tipo, era una buena persona, pero estaba enfrascado, enroscado, que los amigos decían que era malo y que él decía que era bueno. Y yo nunca lo había entendido esto. Yo digo, y ahí se mete Dios en esa conversación. Nunca había entendido. Dios empieza a hablar de los zorros, del cocodrilo, de que creó los mares, de que, qué sé yo, como zapatilla en la ladera, me parecía. ¿Cómo? Dios hablando de otra cosa. No entró en la discusión, mirá, vos sos malo porque este día hiciste esto, maltrataste a fulano. No entró en esa. Porque en un sentido los mensajes de la palabra de Dios que escuchamos acá no nos tienen que ayudar a ser mejores cristianos y mejores cristianas. Nos tienen que ayudar a amar al Señor. Porque a Dios no le importaba si era mejor o peor Job. Es lo que le estaba diciendo Job, mirá, yo... cuido a este mundo, te cuido a vos, te quiero. Se lo dijo en 3 capítulos, son medio aburridos esos 3 capítulos, pero son muy interesantes, porque Dios no entra en la condenación nuestra, Dios no entra a condenarnos, Dios quiere ser nuestro papá y nuestra mamá, y quiere que lo amemos, punto y aparte. No hay un misterio religioso ahí, de quién es más bueno y quién es menos bueno y qué creyente es más bueno y qué creyente hizo esto malo o qué este mundo. No es la discusión moral. Es el amor que tenía Job con su hijo. Y entonces dice Job. Entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Y si ustedes se fijan, el apóstol Pablo dice en otras palabras que él oraba por los creyentes para que puedan descubrir lo grande. En oración, que oren, Señor, ayúdame hoy, 20 de octubre, a descubrir qué grande y amoroso sos. Y enséñame a leer la Biblia cada día. ¿Ustedes saben que debemos leer la Biblia todos los días? No, no dice en ninguna parte que debemos leer la Biblia. Pero cuando ustedes quieran leerla, está a su disposición con los lentes del Señor, de que lo podamos ver como es Él, amoroso y bueno, y que nos dejó, como dice Jesús, yo los voy a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Y como hoy se celebra el Día de la Familia, el Día de las Madres, estaba pensando en Dios, en tres pasajes muy lindos, está lleno de cosas muy lindas en la Biblia, nos quedaríamos horas escuchando. Dice en Salmos 68, 5 y 6, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más los rebeldes habitan en tierra seca. Esto lo saqué de la Reina Valera. Porque dice que Dios hace habitar en familia al que está solo. Hay personas que están solas y se sienten solas, pero dice que Dios nos hace habitar en familia. Y la iglesia es un lugar donde podemos habitar en familia. Y es el Señor que nos hace. Hay personas que están con familia y se sienten solas. Dios nos hace sentir en familia. Y si estamos desamparados, más todavía. Fíjense este pasaje. Mateo 22, 37 y 38 dice, gente de Jerusalén, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. ¿Con quién se compara Dios? Con una mamá gallina. ¿Y a nosotros con qué nos compara? Con pollitos y pollitas. Es como una mamá. Dios está diciendo que Él es como una mamá. ¿Y se festeja el Día de la Madre a Dios? Sí, porque es una mamá buenísima. Dios es una mamá fantástica. Y las mujeres fueron hechas a la imagen de esa mamá. Y Jesús dice, yo los quise reunir como si fuera una mamá. Y después dice Isaías 46, 3 y 4, escúchame familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y los sostendré. Yo los hice, cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Oseas 11, 3, Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como un niño, te enseñé a caminar y te di de comer. Te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Y ahí está el problema. No te diste cuenta. Yo te cuidé como una mamá, te cuidé como un papá, pero no te diste cuenta. ¿Y qué sería lo más importante hoy, 20 de octubre de 2013? Que nos demos cuenta. Que podamos ver al Señor, que podamos quererlo, ¿no? Tres cosas me parecen. La finitud, somos pasajeros. El día de hoy lo podemos aprovechar para tratar de ver a Dios y podemos quererlo. ¿Qué les parece? Es un lindo desafío, ¿no? Y recordar que, bueno, queremos celebrar el Día de la Familia, no nos olvidemos que Dios es el que nos hace habitar en familia. Que Dios nos bendiga. Y podamos salir de eso que dije al principio, ese atolladero de nuestras angustias, problemas y moralidad, esa lucha de la culpa, y podamos transitar estas tres cosas. Que el Señor nos ayude.